18. Sin bala y sin gatillo, te vi corriendo por los pasillos. Y tocas pa' tu gatera, rastrero que roba cartera. Cartelero y cobarde, si estás rastreando con una gomera. Cartelero y cobarde, si estás rastreando con una gomera. Por los pasillos y tocas pa' tu gatera, rastrero que...